Ni te molestes en pensar en mi querer. Quiero que sepas cuando oigas estas coplas, tú ya no soplas como mujer. Ese tiempo feliz ya no me importa, no estás de moda, hoy no es ayer. ¿Pa' qué me sigues si ahora dices que no me ahorcas? Tú ya no soplas como mujer. Ni te molestes en pensar en mi querer. Quiero que sepas cuando oigas estas coplas, tú ya no soplas como mujer. Ese tiempo feliz ya no me importa, no estás de moda, hoy no es ayer. ¿Pa' qué me sigues si ahora dices que no me ahorcas? Tú ya no soplas como mujer.